nuestro contacto con Alejandro Massa, es director ejecutivo de Avira, la asociación que nuclea a los aseguradores de vida en la Argentina. Y es un clásico, ya todos los años reúnen un seminario muy importante. Y Alejandro nos lo va a contar porque creo que se viene ahora en los primeros días de septiembre. ¿Es así, Alejandro? Sí, Carlos, sí. La verdad que se ha convertido en un clásico. Empezó como una fantasía hace 7 años, bueno, y la verdad que un referente del sector también. Es el 3 de septiembre, a partir de las 8:30 de la mañana, en el Hotel Sheraton Salón Retiro. Uh-huh. La inscripción, bueno, es gratuita como todos los años. Y bueno, y siempre con la idea de generar conciencia aseguradora, y este año le hemos puesto de título Los seguros de vida y retiro, un puente entre tus preocupaciones y la tranquilidad. Y hay ya expositores confirmados, supongo, Alejandro. Sí, la apertura va a estar a cargo de Claudia Mundo, presidente de Avira, quien va a dar un panorama de... Le mandamos un beso a Claudia. Sí, ella va a hacer la apertura. Después viene Ross Steiner, que es Vice President de Swiss Re, quien va a dar una charla muy interesante sobre la evolución del seguro de vida en América Latina comparativo con la Argentina y cuál es la brecha que faltaría entre lo que está asegurado y lo que habría que tener realmente asegurado, ¿no? Uh-huh. Después hay 12 actuarios, Héctor Geller y Hernán Pérez Raffo, quien continuando con la charla de Rolf, van a ver cómo cubrir esa brecha que faltaría asegurar en base a la evolución que han tenido los productos y qué vehículos puede haber para cubrir dicha brecha. Y luego tenemos invitado a Mario Blecher, quien le hemos pedido que dé una charla sobre la importancia del ahorro a largo plazo, ya que las compañías de seguros de vida y retiro son las que pueden generar un ahorro interno a muy largo plazo. Uh-huh. Y el cierre va a estar a cargo del superintendente, Juan Montempo. Uh-huh. Decime, Alejandro, ¿cuánta gente esperan? El año pasado, todos los años hemos tenido un promedio de 500 personas, el año pasado un poquito más, 550 tuvimos más o menos. O sea que creo que al día de hoy había ya 800, 900 inscriptos. Ah, pero es una reunión grande, grande. Decime, ¿y cómo está el tema de vida y retiro en la Argentina? Que empezó, recuerdo, hace unos años con mucho entusiasmo y bueno, no sé si logró atravesar, digamos, ese techo, digamos, que tienen otros países. No, mira, acá el porcentaje de participación es un 80% seguros patrimoniales y un 20% seguro de vida y retiro. Claro. En Chile, por ejemplo, es al revés. Claro. Acá no hay conciencia aseguradora respecto a qué te puede pasar si le pasa algo al sostén de la familia. Por eso el título que pusimos, un puente entre tus preocupaciones y tranquilidad, es por eso, porque uno no sabe cómo va a seguir su familia si le pasa algo, no sabe si puede tener un complemento jubilatorio. Lo que ocurre es que parecería como que el argentino no tiene la preocupación. No, no tiene conciencia. Acá el argentino es auto, casa, vida. Y en otro lugar del mundo, por ejemplo Chile, primero está asegurarse la vida. Uh-huh. Y además también hay un factor que es muy importante, que no tenemos prácticamente incentivos fiscales. No digo que sea lo más importante, pero claro, sí un incentivo fiscal que aquí en la Argentina no se modifica desde el año 94. Uh-huh. Ahora, ¿yo recuerdo mal o cuando a esto se le dio justamente impulso? Porque ahora hay que cuidarse, ¿viste? Todo lo que se haya originado en la década del 90 es tener que hacer una estaca, ¿viste? Como Drácula, porque si no creen que, no sé, que te viene a comer el vampiro. ¿Yo recuerdo mal o se le dio algún tipo de impulso impositivo al sistema justamente para estimularlo? No, las deducciones impositivas de los seguros de vida fueron fijadas en el año 94 y siguen iguales al día de hoy, 996 pesos anuales, contra una empleada doméstica que deducí 18.000. Seguro de retiro colectivo 600 pesos y el seguro de retiro individual no tiene ninguna deducción. Pero acá tengo que hacer una aclaración y es reconocerle al superintendente que ha tomado el tema como propio, Hemos hecho presentaciones y él está, la verdad que, moviéndose muchísimo con el Ministerio de Economía para lograr la actualización en base a estudios que hemos presentado desde Avira. Uh-huh. Claro, porque obviamente es un chiste. Imagínate una cifra de mediados de los 90 que siga siendo la misma hoy para deducción. ¿Pero qué? ¿Pero me estás cargando? ¿O cómo lo tengo que inter-? 994 pesos, pero para eso no deduzco nada y listo. Bueno, esa es la relación que te decía. Para préstamos hipotecarios, pues intereses de préstamos, 19 mil pesos anuales. Gastos de auto, 14 mil. Un empleado doméstico, 18 mil. Pero bueno, es un tema que está pendiente, están en deuda y tanto el superintendente como el Ministerio de Economía son conscientes de eso y tenemos mucha confianza en que esto salga. Incluso el crecimiento que ha fijado en el plan estratégico de la superintendencia fija un crecimiento para el 2020 que el 80-20 se transforma en un 65-35. Uh-huh. Pero para ello hay que darle algún tipo de incentivos a la industria. Decime, Alejandro, para terminar, ¿hay invitadas, digamos, autoridades oficiales, el Ministerio de Economía o algo así? Sí, invitamos siempre invitamos a autoridades, diputados, senadores, pero esta vez el año pasado... Gente del gobierno me refiero, del Ministerio de Economía o algo así. Del Ministerio de Economía está invitado, sí, el Secretario de Finanzas, Ministro de Economía... ¿Está invitado Kicillof también? Pero no para disertar, ¿eh? No. Invitado al evento, digamos. Sí, están invitados. Uh-huh. Siempre invitamos a las autoridades. Uh-huh. ¿Y creen que van a ir? No sé, es muy difícil, están muy ocupados. Sí, me imagino. Bueno, querido, te dejamos llegar a tu casa con tranquilidad y entonces... Sí, no manejo yo, te aclaro, ¿eh? Porque... Si van a decir cómo este hombre habla de seguro de vida y está manejando hablando por radio. No, me imagino que está manejando Luisa. Totalmente. Bueno, me parece... Ya llegando a eventos. Bueno, me parece muy bien. Que encuentren todo en su lugar, ¿eh? Y bueno. Repetimos entonces, esto es 3 de septiembre, séptimo seminario internacional de aseguradoras de vida y retiro de la República Argentina en el hotel, me dijiste, Sheraton. Sheraton Salón Retiro. Ah, Carlos, para inscribirse, las personas que quieran inscribirse, en la página de Avira, www.avira.org.ar, ahí aparece directamente la inscripción y se pueden inscribir vía la web. Muy bien, Alejandro, abrazo grandote, bueno, buen fin de semana. Muchas gracias, un abrazo. Chau, chau. Bueno, somos obviamente amigos personales con Alejandro Massa, ¿eh? Por eso su mujer, Luisa, era la que estaba manejando, y le mandamos un besito también. Muy bien. Y se viene, entonces allí repetimos, para los que quieran inscribirse, toda la gente interesada en la industria, www.avira, aseguradores de vida y retiro de la República Argentina, .org.ar, y ahí la propia página te va llevando para inscribirte.